Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, korewa kagaku to humanismu de ari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y los voy a estar tratando de acompañar durante los próximos casi 60 minutos a través de el laberinto de tus neuronas, transmitiendo con 3000 watts de potencia desde la 90.5 FM de la radio en Monterrey, Radio UDEM. ¿Cómo están? Déjenme toso. Gracias. Quiero, antes de empezar, pues nada más hacer mención de que ya pasó, ya sucedió, ya fue. El rollo este de las elecciones, haya ganado quien haya ganado, ya lo hablaremos después. Vamos a ver cómo se desempeña el rollo, pero por lo pronto queremos saludar a todos nuestros seguidores de la página Ciencia y Humanismo en Facebook. Si no te la sabes o si es la primera vez que escuchas el programa, pues te la digo. Entras a tu cuenta de Facebook, escribes Ciencia y Humanismo ahí en el buscador de Facebook y ahí nos vas a encontrar. Hay un astronauta en el display, hay una foto de perfil, ahí estamos. Puedes mandarnos mensajes privados, puedes publicar, puedes hacer comentarios, preguntas, mentárnosla o lo que gustes. Y todo va a ser bien recibido. Y bueno, precisamente a la banda que nos ha estado pidiendo de que, ay, que bla, bla, bla. Antonio Longoria, que le mandamos un saludo. Bueno, que hizo un comentario al respecto de los caballeros del Zodíaco, que no tiene nada que ver, pero bueno. A Sergio Díaz, a José Francisco GL, a Ulises Lara, el J. Alejandro Valdés, Ale Montoya, Miriam Isabel, al Jolú M. Sousa, Rodrigo Esparza y toda la bandera de México que nos acompaña esta noche. Quiero empezar con algo de Informasdown que pienso que deberían de saber. Bueno, hay alguna información particular y otra general, dependiendo de sus intereses. Como por ejemplo, no sé si te interesa que nosotros, los seres humanos, vamos a ser híbridos en el año 2030. Esto lo dijo el director de Google, Ray Kurzweil, que nuestro cerebro será capaz de conectarse directamente a la nube. Imagínense nada más. Y también cree que seremos capaces de respaldar la información en nuestro cerebro. Qué bonito se oye, qué feo se oye, dependiendo el cristal con que lo mires. Y pues así es, vamos a ser artificialmente inteligentes. Y pues esta predicción de Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google, que habló en la conferencia Exponential Finance en Nueva York, pues predijo que los humanos nos íbamos a convertir en híbridos en la década de 2030. O sea, no falta mucho, algunos 15 años. Y pues esto significa que nuestro cerebro va a ser capaz de conectarse directamente a la nube, donde habrá miles de computadoras y esas computadoras aumentarán nuestra inteligencia existente. Ahora imagínate tú, ¿qué onda con los hackers? Que te hackeen el cerebro, imagínate nada más. Nuestro pensamiento entonces será un híbrido de pensamiento biológico y no biológico. Y bueno, entre más grande y más compleja sea la nube, más avanzado será nuestro pensamiento. Y a finales del 2030 o principios de 2040, pues Kurzweil cree que nuestro pensamiento será predominante no biológico. También vamos a ser capaces de respaldar plenamente a nuestro cerebro. Imagínate nada más que puedas tú tener un respaldo de tus sueños, que puedas tener un respaldo de tus recuerdos, un respaldo de emociones o sentimientos. Imagínate nada más. Suena algo ilógico, suena algo descabellado pensarlo ahorita, en este 2015. Pero nada más les quiero recordar la historia de Galileo en 1630 y tantos, en donde pues decía y sostenía en la Inquisición que pues la Tierra era redonda y que no giraban todos los astros alrededor de nosotros. Casi, bueno, lo encarcelan, sí lo encarcelaron, pero casi lo matan por decir esto. Y nadie iba a pensar que en ese entonces, pues, sus palabras fueron reales. Decían lo que podemos decir nosotros ahorita al respecto del 2030. Están locos, ¿cómo puede ser cierto? Pero bueno, ya que tú estás viendo todos los avances que han existido y que desde la revolución industrial del siglo XIX hacia acá se ha dado exponencialmente, pues, una evolución mental a niveles exorbitantes. O sea, en 2030, muy probablemente en 15 años, la mayoría de ustedes que me están escuchando van a estar vivos, eso esperamos, a menos de que algún meteorito nos caiga o haya un apocalipsis zombie o cosas así. Pero de ser así, imagínate lo que puede llegar a provocar esto. Que compartas, no sé, vía psíquica tus estados en alguna red social extraña. O simplemente que te puedas comunicar desde la nube con alguna otra persona que está por allá por Chiapas o no sé. O por Australia o por donde quieras. Yo creo que después de esto el siguiente salto va a ser poder comunicarnos con otras formas de vida que se supone que no existen porque no están comprobadas. Pero sería muy egoísta de nuestra parte pensar que nuestro planeta es el privilegiado en albergar vida respecto a otros mundos, que obviamente sería muy ilógico y muy ególatra de nuestra parte, pero ¿cómo la ven ustedes? Queridos y queridas amigos, compañeros, compañeras radio escuchas, suena muy loco, ¿no? También les quería platicar, bueno, ya con esta información como que sí da mucho en qué ponernos a pensar, el hecho de que puedas dejar ahí tus recuerdos, tus emociones, tus sueños, tus sentimientos, todo. Y que posteriormente puedan ser consultados por otras personas. Que las tradiciones orales de boca en boca ya no sean lo que predomina. Bueno, ya no es lo que predomina, pero sería una forma demasiado o muy diferente de hacer las cosas. También, bueno, les quería compartir acerca de ustedes, los usuarios de Google, de algunos trucos para mejorar tus búsquedas. No sé si las estés usando actualmente. Pero pues les quiero dar algunos truquitos que pueden emplear, unos cheats o tips para que su navegación y sus búsquedas sean pues más fructíferas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, es evidente que muchos de ustedes pueden saber que no debemos de colocar puntuación. Cuando quieres buscar algo en Google, no debemos de colocar ni comas, ni puntos, ni mayúsculas, porque pues ni van a mejorar ni van a alterar la información que estemos necesitando en ese momento. Las búsquedas avanzadas, por ejemplo, desde el botón de ajustes podemos acceder a una opción de búsqueda avanzada y desde ahí tienes opciones como establecer un periodo de tiempo en que el contenido fue actualizado o publicado o el formato de archivo de la información que buscas. Esto es para ser más específico. O por ejemplo las frases exactas. Cuando busques algo, siempre es necesario colocar lo que deseas sin muchos adjetivos ni artículos. Si tú pones palabras exactas, te va a ayudar mejor a que la búsqueda sea más específica. O por ejemplo, si estás buscando en un sitio específico, inclúyelo, incluye el site. Por ejemplo, delante de la consulta de búsqueda, si estás seguro de que la información que te interesa está incluida en un determinado tipo de sitio, por ejemplo, puedes poner entre paréntesis .org o .edu o un sitio específico, ¿no? También podemos buscar documentos, eso no sé si se la sabían, me imagino que sí. Cuando ponemos PDF, PPT o XLS, podemos añadirlo a la búsqueda de file type, seguido de la abreviatura de tres letras del tipo de archivo. Respecto a las páginas relacionadas, podemos utilizar el operador related, dos puntos, bueno, sí, para buscar páginas que tengan un contenido similar al de la otra, ¿no? O, por ejemplo, para saber significados, podemos escribir define, dos puntos, y después de eso, pues la palabra que buscamos para obtener distintas descripciones de la misma. También podemos realizar cálculos. Si tú, por ejemplo, introduces una ecuación matemática en el cuadro de búsqueda, pues Google hará las cuentas correspondientes por ti. Este liga, esta InformaZone, nos la mandaron desde allá, desde un lugar muy lejano en la tierra, que se llama Chile. Un saludo para todos los chilenos y para Ivonne, De que pertenecíamos a un grupo de La Finestra. Un saludo, Ivonne, si nos estás escuchando, que yo creo que sí. Y bueno, el número 9, los resultados de un intervalo determinado. Para especificar el intervalo numérico que te interese, podemos escribir dos puntos y a continuación un espacio y los números del intervalo. Por ejemplo, si quieres buscar coches que tengan más de 300 caballos de potencia, puedes escribir coches y luego entre comillas 300, dos puntos, caballos de potencia, cierras comillas. Y ya por último, para buscar imágenes, pues cuando busques imágenes, si haces clic en herramientas de búsqueda, puedes filtrar los resultados por tamaño, color, tipo, fecha de publicación y hasta derechos de autor. Esto lo queremos citar a la fuente, que fue la BBC. Y pues bueno, la última de Google y nos vamos a un corte musical. Esto es a cargo de Google Maps. No el corte musical, sino el Informas Down, que promete funcionar sin ayuda de internet. Pues esta empresa dijo que este año, en 2015, su servicio de mapas también van a funcionar sin acceso a la web. El usuario incluso también podrá acceder a opciones como guía vuelta a vuelta. Si no tienes datos o la red se cayó, Google Maps no dejará que te pierdas, porque podrá operar por completo sin la necesidad de contar con acceso a internet. Y esta es una muy buena noticia para los que, pues bueno, trazamos destinos en la ciudad o en el país, en el carro, en el autobús, en bicicleta, caminando. Y pues ahí, para que te la sepas. Como quiera, lo vamos a dejar ahí en la página de Ciencia y Humanismo. Y antes de continuar con lo demás, pues te aviso que la canción que vas a escuchar está muy padre. Esto es a cargo de Google Dolls. Esto se llama Iris, aquí en Radio UDEM 90.5 FM. Estás en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz. No lo olvides. Y yo regreso. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. We'll be right back. infernal. Acabas de escuchar a Goo Goo Dolls, este tema de Iris, que fue muy popular en los 90s. Y te quiero comentar, antes de cualquier cosa, por si te interesa, que las autoridades de protección civil ¿por qué le ponen nombres tan raros a estos lugares? De Chalchicomula, de Cesna, Puebla, informaron que fue localizado otro cuerpo momificado en el pico de Orizaba. Y a través de la cuenta de Twitter indicaron que Grupo Delta, con Hilario Aguilar, presidente de la Asociación de Alpinistas de Chalchicomula, pues rescataron el cuerpo momificado. En febrero pasado, un grupo de alpinistas localizó otras dos momias a más de 5.000 metros de altura. Los rescatistas iniciaron el descenso con los restos de quien se cree era piloto aviador, que se estrelló con su aeronave hace cerca de 15 años en la zona. Eso nada más se los dejo ahí al costo, entre otras cosillas que les quiero platicar, como por ejemplo, no sé, si tu amigo o amiga radio escucha, estás ahí escuchándonos tristemente, que estás desolado porque no ganó tu candidato, porque perdió tu equipo, por cosas externas a ti, incluso porque tienes mala relación con alguien, o no te va bien el trabajo y estás deprimido o deprimida. Te quiero decir que no te deprimas porque te puede dar cáncer, así como lo oyes. Los pacientes con depresión tienen más probabilidad de suicidarse, de sufrir infartos al corazón y de padecer diversos tipos de cánceres. Esto, bueno, como les acabo de decir, pues es muy delicado, ¿no? En una conferencia de prensa, un especialista de Toronto, Canadá, de la Clínica de Trastornos de Humor y Ansiedad de Toronto, Martin Katzman, pues dijo que esta enfermedad debe tratarse de forma personalizada, pues no todos los pacientes responden al mismo tratamiento, por lo que es importante identificar el tipo de depresión presente. De acuerdo con la OMS, la depresión es el trastorno mental más frecuente y la primera causa de discapacidad en el mundo, porque afecta a más de 350 millones de personas. Katzman explica que un paciente que mantiene un estado aplanado, sin tener la capacidad de experimentar placer, a pesar de tomar antidepresivos, tendría deficiencia de una sustancia llamada catecolamina. Y para incrementar esta sustancia, el paciente deberá tomar medicamentos para activar la corteza frontal del cerebro y el cíngulo anterior, disminuyendo la ansiedad y la depresión. Y pues la depresión también reduce las alteraciones cognitivas, las disfunciones en la concentración y la memoria, que impide a pacientes realizar actividades diarias, por lo que el tratamiento farmacológico puede estar acompañado de psicoterapia y método cognitivo-conductual, entre otros. Muchas personas con depresión no acuden al médico por el estigma de las enfermedades mentales, y por esto es necesario que la gente sepa que este padecimiento es un trastorno neuroendocrino en el cerebro biológico. Entonces, pues sí, a veces suena difícil salir de este tipo de estados mentales, porque es mental, o sea, algo inmaterial, es una energía, un pensamiento, una idea, algo que tú te estás generando, porque nadie puede hacerte sentir bien o mal emocionalmente a menos que tú lo estés permitiendo. Entonces, esta debilidad mental te puede generar cáncer, por ende, la muerte. Por lo tanto, tú eres la principal persona que debería de actuar al respecto. Fuera de los fármacos, de los medicamentos y de las terapias, probablemente las terapias sí ayuden, y los fármacos también ayudan, no digo que no, pero sería muy bueno el hecho de que tú digas: yo salí de la depresión por mí mismo. Y pues bueno, tú sabes que cuando cualquier ser vivo se encuentra estresado o deprimido, afecta en su vida diaria, afecta en sus tareas diarias, afecta en su salud. Y aquí está, te puede llevar a la muerte. No quiero deprimirte más con esto que te estoy diciendo, porque sí es fuerte, obviamente. Y no quiero tampoco seguir escuchando Broken Home de Papa Roach, porque pues como que no va ad hoc, ¿no? Entonces vamos a poner algo así como que algo así de Linkin Park, que va a venir en estos días. Vamos a poner a Crawling. Pero ¿cómo ves esto que te acabo de decir? No es para que te asustes, no es para que nada, pero tú eres el responsable de lo que sientes. Así que cierra tus ojos y empieza a hacer un análisis y una evaluación acerca de por qué estás sintiendo eso y cómo puedes hacer para zafarte. Suena muy fácil, pero probablemente no lo sea tanto si tu depresión es muy, muy grave. Lo que yo te invito es a que realmente te pongas en comunión, en contacto contigo mismo, con tus adentros, y digas, what the fuck, what the hell, no me importa lo demás, al carajo, a la mierda todo. Entonces, yo creo que esa medicina, el de a la mierda todo, te serviría mucho, te serviría muy bien para que te sientas mejor. Si tienes alguna duda al respecto, si tienes depresión, de forma confidencial puedes mandarnos un mensaje al Facebook. No soy ningún doctor, ningún neurólogo, ningún psicólogo, ni psiquiatra certificado, pero tengo... Bueno, se va a ir muy ególatra de mi parte, pero te pudiéramos ayudar aquí en Ciencia y Humanismo al respecto. La verdad no nos gusta que la gente se sienta triste o deprimida, porque es algo que nos puede pasar a todos y nos ha pasado a todos. Entonces aquí estamos nosotros para ayudarnos entre nosotros, para compartir información y esa misma información que te puede sacar del abismo en donde estás. Así que de forma informal, fíjate nada más, pues puedes platicar con nosotros al respecto de este tipo de cosas. No somos un club de beneficencia, ni de autoestima, ni de autoayuda, ni nada, pero de alguna forma, pues, bueno, ya está tu lección, ¿no? En otras cosas, también te quería platicar, en otras cosas pendientes que hemos estado publicando ahí en Ciencia y Humanismo. No sé si tú seas una de las personas que pues están tomando selfies a cada rato, que hasta compraron su varita para selfies, esa que sitúas o colocas tu smartphone o tu cámara, la alejas y te tomas un selfie desde no sé, un metro y medio de distancia. Resulta que, pues, especialistas, según un estudio, analizan el lado psicológico de esto, de los selfies, y pues según este estudio, las personas que tienden a tomarse constantemente estas fotos pueden llegar a presentar problemas mentales, así como lo oyes, querido, querida amiga radio escucha. Te dejo 3 segundos para que lo pienses. Y cada vez más se populariza entre usuarios de redes sociales la necesidad de captar cada momento y compartirlo a todos sus contactos. Lo que comenzó con un bello paisaje, un momento feliz o un acontecimiento poco común, ahora se ha vuelto en la captación de cualquier circunstancia en la que se encuentre el usuario, hasta el punto de necesitar tomarse una foto para comprobar que estuvo en cierto sitio, ya que de no hacerlo es como si no hubiera ido. Este tipo de fotos es lo que ahora conocemos como selfies, y en algunos selfies a veces se observan comportamientos y formas de vida que pueden llevar a problemas de autoestima e incluso problemas mentales. Y como se menciona en el portal de abc.es, este fenómeno llevó a investigadores a tratar de descubrir por qué ciertas personas no pueden evitar el tomarse selfies cada momento del día. Un estudio publicado por la Universidad de Brunel en Londres, Inglaterra, menciona que los usuarios más obsesionados con compartir en redes sociales imágenes de ellos mismos en múltiples situaciones pueden llegar a presentar problemas psicológicos. Si tú eres una de esas personas, pon atención. Por medio de la recopilación de opiniones y análisis de 555 perfiles de usuarios de Facebook, se determinó que las personas que continuamente publican selfies tienden a estar impulsadas por el narcisismo, que es un problema psicológico, según los psicólogos. Y también pues se destaca que las parejas que normalmente se muestran más felices de forma continua al publicar constantemente en las redes lo mucho que se aman, pues puede realmente estar pasando por un mal momento, ya que este comportamiento sería un indicador de que tienen una baja autoestima. Y en ese sentido, pues se descubrió que los usuarios que suelen compartir en Facebook muchas imágenes de ellos practicando deporte, ya sea al aire libre o en el gimnasio, son los que más me gusta reciben, por lo que esta situación provoca que continúen intentando conseguir la atención que desean a través de los selfies. Y de la misma forma, quienes se toman las fotos y las publican inmediatamente suelen ser impulsivos y muestran un comportamiento psicópata. Bueno, por su parte, los que sacan un selfie y lo editan antes de publicarlo tienden por lo general a actitudes narcisistas que miden cuánto priorizan su propia apariencia. ¿Levantas la mano si te sientes identificado? Yo la medio levanto y la medio no. Bueno, en fin, ¿cómo ves esta situación? Para que lo pienses mejor y te dé unos minutitos, te voy a dejar con una canción que voy a enviar hasta allá, hasta Campeche. Esto que se llama Cumbala, a cargo de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto. Sí, del quinto. O sea, no del cuarto ni del sexto, no, del quinto patio. Esto se llama Cumbala, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Estás en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y amenazo con regresar. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Ya estamos de regreso. Esto que escuchaste fue Kumbala, a cargo de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Y pues bueno, te comento que, solamente como dato, muere a los 88 años el Nobel de Química Irving Rose, que fue galardonado en el año 2004 por la Academia Sueca por sus aportes al estudio sobre la degradación de proteínas. Y pues este bioquímico estadounidense, condecorado en el 2004, como ya les dije, junto con los israelíes Aaron Shehonavern y Abraham Hershko, pues falleció la semana pasada en Deerfield, en el estado de Massachusetts, según informa el New York Times. Y pues bueno, la noticia la confirmó su hijo Howard, que indica que el Dr. Rose murió en la casa de otro de sus hijos, Frederick, con quien había estado viviendo los últimos años. La Real Academia Sueca de las Ciencias otorgó el Premio Nobel de Química a Rose y a los israelíes que ya les comenté por sus trabajos sobre la degradación de proteínas, que es uno de los procesos cíclicos más importantes de la célula, según el jurado, que ya entonces arrojaban luz en la comprensión de la aparición y el desarrollo del cáncer. Pues, como dirían por ahí coloquialmente, que descanse en paz. ¿Quién sabe a dónde se habrá ido? Si su corazón ya no late, o si sus células dejaron de reproducirse, o cualquier cosa que haya sido, esa energía que queda, según los principios de Lavoisier, el principio de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Partiendo de ese punto, ¿a dónde habrá ido este señor? ¿En qué se habrá convertido? Si crees tener la respuesta, mándanos un, ¿cómo se dice?, un inbox ahí a Ciencia y Humanismo. Y bueno, pues para todos los usuarios de Apple, los amantes de la manzanita, pues bueno, pronto se van a poder comprar los Apple Watch en las tiendas mexicanas, ya que la compañía de la manzanita informó que, bueno, en un comunicado, que los smartwatch llegarán a tierras aztecas el 26 de junio. Y 2 meses después de que Apple comenzó a recibir órdenes en línea de su más reciente producto, la compañía informó que planea iniciar la venta de algunos modelos en sus tiendas minoristas en 2 semanas. Así que bueno, pues Apple también informó que está poniéndose al día en el atraso en sus órdenes y en línea, y que la mayoría de los relojes ordenados a finales de mayo serán enviados en las próximas semanas. También informó Apple que va a comenzar a vender el reloj en más países a finales de este mes, agregando Italia, México, Singapur, Corea del Sur, España, Suiza y Taiwán a la lista. El smartwatch ha estado en exhibición en tiendas Apple de Estados Unidos y otros 8 países, donde los clientes pueden examinarlos y probárselos, pero pues no podían comprar uno ni sacarlo de la tienda. Mi pregunta es, ¿un reloj normal que te dura pues como unos 10 o 15 años su batería, más o menos, o varios años? No creo que tenga comparación con este. Mi pregunta es, ¿va a durarte al menos 24 horas la pila de este smartwatch? Te lo dejo de tarea. Así que vámonos con más música. Vamos a poner algo muy diferente a lo que hemos estado poniendo. Esto se llama Déjame Entrar, a cargo de Moenia, aquí en Ciencia y Humanismo. Yo regreso. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Y bueno, estamos de regreso, ya casi a punto de despedirnos. Escuchaste a Moenia con Déjame Entrar, y esta última canción fue de parte de los Caifanes con Aquí No Es Así, que me recuerda nada más y nada menos a los lugares, a los parajes vírgenes y casi no tan vírgenes de aquí de México, los cerros, las montañas, las cordilleras, los desiertos, algunas playas como Zipolite en Oaxaca, que bueno, no creo que ahorita, pero todos esos lugares sagrados de aquí, de América, de Mesoamérica y de Aridoamérica. Vámonos, bueno, no, todavía no nos vamos, ya casi nos falta poquito, pero pues les quería platicar acerca del Hubble, que descubrió un baile caótico de dos lunas de Plutón, en donde se mostraron imágenes de dos satélites del planeta enano que rotan de manera caótica. Y pues a pocas semanas de que la nave New Horizons, que llegara a Plutón, pues el telescopio mostró estas imágenes de los satélites de Plutón que pues rotan de una forma muy loca, ¿no? Caótica sería la palabra. Esto fue informado por la NASA. Y pues los detalles sobre las propiedades dinámicas y físicas de las cuatro lunas pequeñas que orbitan alrededor del planeta pueden ayudar a entender más cosas sobre el sistema de Plutón y de otros planetas pequeños con satélites. En la última década se descubrió que Plutón tiene cuatro lunas pequeñas, que es Estigia, Nix, Cerberos e Hidra, que se encuentran orbitando alrededor del sistema binario formado por Plutón y su luna mayor, que es Caronte. Plutón y Caronte son dos cuerpos de tamaño similar que orbitan en torno a un baricentro común, con lo que conforman el único sistema binario del sistema solar. Esa no te la sabías, probablemente. Además de que se confirmó que las lunas de Plutón están en órbitas muy estrechas, pues los resultados sugieren que Nix e Hidra realizan una rotación inusual, lo que supone que un observador no vería la misma cara de esas lunas de un día para otro. Pero bueno, fíjate nada más cómo la ves desde ahí, mi querido amigo radioescucha. Y ya para casi despedirnos, pues no sé si te hayas perdido ya acerca del término del calentamiento global que creíamos nosotros que estaba pausado o algo así. Pero pues bueno, te quiero decir que no hay una disminución perceptible en la tasa de calentamiento. El calentamiento global no se ha ralentizado como apuntaban algunos informes. Y un nuevo estudio con datos actualizados muestra que su alcance ha sido durante los primeros 15 años del siglo, al menos igual que el registrado en la última mitad de la pasada centuria. Estos análisis sugieren que no hay una disminución en la tasa de calentamiento entre la segunda mitad del siglo XX, marcado por el calentamiento debido al hombre, supuestamente, y los primeros 15 años del actual siglo, que es un periodo calificado como de interrupción de este fenómeno. Así lo define un estudio que publica Science a cargo de Thomas Carl, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el cual señala como evidente un calentamiento de la superficie terrestre de unas pocas centésimas de grados Celsius por década durante este siglo. Se maneja mucho y serías tú un, ¿cómo te puedo decir?, un hereje si no crees en el calentamiento global. Después de toda esta moda de la onda verde, de la ecológica, del ecotal y del biotal, agrega cualquier término después de este prefijo, bio y eco, y la palabra verde, en donde pues nos han estado, bueno, los ¿cómo te puedo decir?, los empresarios, a través de estos tipos de prefijos, vendiendo ideas para consumir su producto. Pero bueno, ese no es el tema. La cosa aquí es que hay un documental que ya había hace varios años, muchos años, que se llama El gran timo del calentamiento global, en donde muchos científicos, de su voz y de su cara, estás viendo y leyendo, bueno, no leyendo, pero viendo y escuchando, que están diciendo: yo no di permiso para que dijeran esto de mí. Están diciendo todo lo contrario a lo que yo pienso. Como por ejemplo el documental de La Verdad Incómoda de Al Gore, en donde se maneja pues un calentamiento global que nosotros los humanos generamos. Sería muy ególatra también por parte nuestra pensar que nosotros podemos hacer que la Tierra se destruya. A lo mejor me ven como un hereje o no sé, pero no es así. El planeta ha existido, existe y existirá con o sin nosotros. Y eso que quede bien claro, nosotros no somos los responsables de regular la temperatura de la Tierra. No tiene una relación directa con el dióxido de carbono. Y si tú me quieres decir que sí, te presento datos en donde te voy a decir que no.